por la número uno. Enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo. Acabas de escuchar a Adeline con su canción Do or Die. Momento de que disfrutes de las 10 canciones más importantes en idioma anglosajón de Punto Extremo. Tus apoyos son bienvenidos en puntoextremo.org o también a través del Facebook oficial y Twitter oficial del programa. Ground. Cuando encuentras el verdadero amor, hay razones para estar feliz. Extremo 10, 39 Thoughts, con su canción Oh Yeah, parte de su producción Hairs. Una persona que no tiene temores es inquebrantable. Otro tema nuevo en los extremos internacionales acaba de llegar a tus oídos. Era Ashes Remain con su canción Unbroken. Take it all the way. Y se dice que lo último que se pierde es la esperanza. Escuchaste en la posición número 8 a The Afters con su canción We Won't Give Up, parte de su álbum Light Up the Sky. Y en la debilidad es donde más lo necesitamos. Extremo número 7 esta semana, Cuteless y su tema Need. Su luz es algo sobrenatural. Posición número 6, House of Heroes, con su canción Touch This Light. La primera sugerencia de esta semana llega junto a Rob Blakely. Él es conocido por ser el vocalista de Pillar, que está a punto de desaparecer según algunos críticos. Escucharás ahora a este muchacho en solitario. Su primer sencillo promocional lleva por título Value of My Heart, el valor de mi corazón. Chester Rock Bickley con su canción Value of My Heart, tema que espera tus apoyos directamente en puntoextremo.org. Los débiles son los más fuertes cuando menos lo imaginas. Extremo número 5 junto a Fireflight y de su producción Now la canción Stronger Than You Think. que estar preparados, porque el mal nunca duerme. Above Only llegó en la posición número 4 con su tema Evil Never Sleeps. Y el momento de tomar una decisión es rápido. Do or Die es la canción que acabas de escuchar en el escaño 3 junto a Adeline. Extremo número 2, junto a Thousand Foot Crutch y una canción de su producción Welcome to the Masquerade, la edición para fans, era Shock. Ahora la siguiente sugerencia llega junto a Rocket Summer. Ellos te presentan su producción Life Will Write the Words, y de este álbum, el primer promocional es Run and Don't Stop. Simplemente corre y no pares. Do it, don't do it. Escuchaste a Rocket Summer con su tema Run and Don't Stop como segunda sugerencia de esta semana. El extremo número 1 llega una vez más junto a POD y una canción de su producción Murdered Love. Es Lost in Forever lo que ya escuchas. Después de la pausa, mucho más de Punto Extremo, así que no te separes. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.